Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. A lo largo de dicho capítulo se recogen una serie de consejos, de pequeñas enseñanzas que vamos a ver a continuación. Son muchas las enseñanzas, he seleccionado solo 8, las cuales voy a leer tal cual aparecen dentro de la traducción del libro y luego voy a explicarlo, pero muy ligeramente, porque ya veréis que pueden dar pie a numerosos debates. Dice la primera: la madurez vivencial concede a la existencia recursos múltiples que pueden ser aplicados en el periodo final del cuerpo. Es un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora. La vida nos va dotando de experiencias, de sabiduría, y según vamos cumpliendo años, pues esas experiencias y esas sabidurías pueden ser aplicados pues para una mejor vejez o para aprender de errores pasados. Nos dice la segunda afirmación: una sociedad sin ancianos sería como un bello cuerpo sin alma. Fijaos, cuando somos jóvenes somos básicamente cuerpo. ¿Qué nos interesa? Lo material. Es normal estudiar, generar ingresos, comprarnos un piso, tener una familia. Pero según vamos creciendo, nuestras prioridades cambian y nos vamos centrando en lo inmaterial, en aquello que nos hace progresar, en el alma, a la que hace referencia nuestra compañera. La tercera afirmación nos dice: no se permite ociosidad dorada, pues la vida hierve, tal vez con menos vitalidad, sí, pero con mucha más sabiduría y provecho en cada momento. Fijaos, ociosidad dorada. Según vamos cumpliendo años, pues a lo mejor nuestro ocio cambia, se modifica. Hay cosas del pasado que ya no podemos hacerlas, no pasa nada, podemos hacer otras cosas diferentes. De todas formas, este punto vamos a desarrollarlo un poquito más hacia adelante. Nos dice el punto 5, el punto cuarto, no habéis estado atentos. Piense en la muerte no como una interrupción de la vida, mas sí una etapa que se abre en dirección para otras experiencias. Y este es un pilar básico del espiritismo. La vida no acaba con la muerte, porque es que de hecho la muerte no existe. Simplemente es un hasta luego. Dejamos nuestro cuerpo a un lado porque ya no nos sirve y nos transformamos en otra cosa. Nos vamos a otro lugar diferente, donde seguiremos experimentando, evolucionando y creciendo. Pero hay que tener en cuenta, como siempre decimos, que la muerte no es el final, es el principio de otro estado evolutivo. El punto 5 nos dice: agradezca a Dios el largo periodo que ha vivido, considerando que no todos los seres humanos consiguen la misma bendición que usted viene disfrutando. Agradezcamos a Dios, a la espiritualidad, a la familia, a la naturaleza, aquello que nosotros consideremos como sagrado. Vivamos más o menos tiempo, no importa, pero siempre hay motivos para dar las gracias. Siempre. El punto 6 nos dice que lo importante no es el tiempo que se prolongó en la tierra, sino la larga experiencia exitosa que debe ser bien aprovechada por todos los que conviven a su lado. Eso es un punto interesantísimo. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida tendremos momentos buenos y momentos no tan buenos. Es que eso es así. Si no tuviéramos momentos malos, no seríamos capaces de evolucionar. Pero, como dijo una destacada filósofa contemporánea, María Jesús Albertus, tenemos que aprovechar cada momento, cada situación. El mero hecho de estar con nuestros amigos tomando algo, en buena compañía, sea lo que sea, nos puede llenar mucho más que gastarnos miles y miles de euros en lo que sea. Porque son esos pequeños momentos los que recordaremos en un futuro. No si hemos viajado a tal sitio o si nos hemos gastado tanto dinero en determinado coche. No, son esos pequeños momentos los que nos hacen crecer como persona. Y eso siempre debemos de tenerlo en cuenta. Y por último, los dos últimos puntos que son a mí los que más me gustan. Porque aquí ya tenemos a una Joana de Angelis cañera. quitando ese halo muchas veces de romanticismo que envuelven estos temas de azúcar. No, ahora veremos que Joana de Angelis también dice las cosas como deben ser. Dice el punto 7, atentos. Tórnese deseable y evite cansar a los demás con las narrativas de su tiempo y de sus experiencias. Esto es aplicable a todas las etapas de nuestra vida, a todas. Nosotros, en nuestro día a día, somos personas que como somos, pues no tenemos ningún problema en escuchar a los demás, en ofrecer ayuda. Para eso estamos, para eso somos un ejemplo práctico de espiritismo. Pero hay a veces que esa línea se traspasa. Y aquí sí que tenemos que ponernos firmes. Si tu vecina del séptimo te cuenta siempre que te ve lo mal que lo está pasando en el trabajo, pues a lo mejor las primeras 553 veces le hace caso. La próxima vez, si la ves en el descansillo, no sales. Esperas a que se vaya. Y eso es normal. Tenemos que poner límites en nuestra vida y ser consecuentes con lo que pensamos. Eso no quiere decir que no ayudemos y que no estemos dispuestos a dar todo lo que tenemos. Pero todo tiene un límite y si queremos cuidar a los demás, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y por último, el punto 8, otro de mis favoritos. Evite quejarse de la vejez y disfrútela, siendo simpático en vez de desagradable, recalcitrante y reclamador. Y esto también es aplicable a todas las etapas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas, todos tenemos dolencias, todos. Pero yo siempre pienso, aquella persona posiblemente que menos se queja es la persona que lo está pasando peor. Por lo tanto, todos estamos dispuestos a ayudar, pero por favor, evitemos ser desagradables, recalcitrantes y reclamadores. ¿De acuerdo? Todos tenemos a nuestro alrededor personas que son de este tipo. Todos. Y si no, posiblemente seáis vosotros. Pero yo no digo nada. Yo no escucho nada. Yo ahí lo dejo. ¿Vale? Pero que lo tengamos en cuenta, sin más. ¿Vale? Que lo tengamos en cuenta. La verdad es que cualquiera de esas afirmaciones que hemos estado postulando pues daría lugar a un amplio debate, una exposición de pros y contras, pero que nos ayudan a pensar, que nos hacen ser conscientes de muchas realidades que quizás hasta ahora pues no nos habíamos planteado. Y eso siempre es algo que nos hará evolucionar. Así que tengámoslos en cuenta. Sigamos, por lo tanto, avanzando espiritualmente hablando. Los aquí presentes y muchos que nos estáis viendo a través de las redes sociales, ¿alguna vez habéis acudido a un centro espírita? Pues presupongo que sí, para eso estamos donde estamos. Es un lugar en el que, aparte de estudiar los preceptos del espiritismo, llevamos a cabo las consabidas mesas mediúnicas, en las que entramos en contacto con espíritus de una mayor o menor vibración. Es decir, con espíritus de un mayor o menor conocimiento. Pues bien, hace ya unos meses, durante el curso pasado, como todos los martes, nos dispusimos a llevar a cabo la susodicha mesa mediúnica. Y en esta ocasión tuve el placer de entablar conversación con un espíritu que se hace llamar el hermano Andrés. Matizar que ese espíritu pues tiene fama de hosco, de un poquito así como un poquito desagradable. ¿Por qué? Pues porque dicen las cosas como son, sin más ni menos, sin florituras, sin endulzamientos. Por lo tanto, él y yo, hombre, salvarnos las distancias, pero nos llevamos bastante bien, por lo tanto es un placer siempre dialogar con el espíritu de mi hermano Andrés. Es un espíritu cañero, efectivamente. A raíz de la preparación de esta conferencia, pues le pregunté al espíritu si el ser espiritual era algo innato de todos nosotros o es algo que se va desarrollando a través de nuestro desarrollo corporal y espiritual. En contraposición con todo lo que hemos visto anteriormente que nos dice la psicología, ¿vale? Pues el espíritu del hermano Andrés me explicó que la espiritualidad es algo que todos llevamos dentro, todos, encarnación tras encarnación. Lo que pasa que digamos que muchas veces se encuentra aletargada, durmiente, pero que según vamos formándonos como personas y gracias siempre a la ley del libre albedrío, acordaos, cada uno somos los actores principales de nuestra existencia. Pues bien, en función de esa ley se tenderá a un mayor o menor desarrollo espiritual. Personalmente yo creo que es una explicación muy sencilla, muy entendible por todos nosotros, pero ahí no queda la cosa. A continuación nos dijo: la espiritualidad no es más que un concepto que los hombres habéis dado a un sentimiento, a una forma de pensar y relacionaros con vuestros semejantes. No os olvidéis que ser espiritual va de la mano de ser mejor o peor persona, pues ahí estamos hablando de soberbia, de creeros mejores que los demás por poseer cierto conocimiento. Las palabras a veces nos atan, nos coartan. Simplemente intentad ser mejores personas, pues los demás llegarán a su momento. Pues igual me quedé yo. Un mensaje para recapacitar, para meditar, sin muchas de esas palabras tan enrevesadas que muchas veces encontramos en esos libros que habitualmente leemos. Palabras simples y palabras de sabiduría. La verdad es que si nos paramos a pensar en todo lo que estamos hablando en la tarde de hoy y estos planteamientos nos pueden dar lugar a reconfigurar muchos de nuestros pilares en relación con este tipo de conceptos. Lo más complicado de cumplir años no es el mero hecho de cumplirlos, porque eso no deja de ser un número, sino el ser conscientes de las implicaciones, sobre todo a nivel físico y mental, que el cumplir años suele traer consigo. Nuestra vida está basada en una serie de cambios. A veces esos cambios son de un día para otro. Sin embargo, de forma habitual, esos cambios son poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y de repente miramos hacia atrás y ¿cómo puede ser que ahora me canse y no llevo andando más de 10 minutos? ¿O cómo es posible que ahora no sea capaz de recordar ni mi número de teléfono? Ya os digo que estos cambios vitales son de los más complicados de aceptar. Es ser consciente de nuestras limitaciones y adaptarnos a la nueva realidad que nos envuelve. Nuestro cuerpo ya no es tan resistente a las confrontaciones externas que llevamos a cabo nuestro día a día. Los sentidos se aletargan, la vista, el oído, el olfato, y nuestra capacidad de razonamiento es algo más lenta a lo que lo era habitualmente. En la tarde de hoy, como veis, estamos generalizando. Todo depende de la persona. Alguien me puede decir, pues es que mi tía Paquita de Pontevedra pues tenía la misma memoria que cuando tenía 20 años. Ya. Y ojalá fuera así en todas las personas. Pero estamos generalizando. Cada persona es un mundo. Pero sí es cierto que hay una tendencia a lo que estamos hablando. Por todo ello, es imprescindible que nos focalicemos en aquellas habilidades que aún conservamos. Y compensemos aquellas que seamos conscientes que ya no se conservan de la misma forma que antaño. Focalizarnos y compensar. Palabras clave para una correcta adaptación al momento vital en el que nos encontremos. Esto que en principio puede parecer tan sencillo, ya os digo que es un cambio complicado en nuestros esquemas mentales, porque no todos estamos dispuestos a efectuar esos cambios. Y aunque nos cuesta reconocerlo, a los hombres nos cuesta más aceptar este tipo de modificaciones. Eso es así. ¿Y por qué digo esto? Las mujeres, tradicionalmente, sobre todo estamos hablando de generaciones anteriores, muchas veces trabajaban fuera de casa y sin embargo tenían la responsabilidad del mantenimiento del hogar. Por lo que una vez que se jubilaban, seguían teniendo la responsabilidad del mantenimiento del hogar, de planchar, de fregar, de hacer la compra, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todavía siguen sintiéndose útiles. De igual forma, hay un sinfín de estudios a nivel sociológico que nos demuestran que, de forma general, las mujeres tienen un carácter más social, por lo tanto, un carácter más adaptativo. Los hombres, al menos casi en su totalidad, esos hombres que a día de hoy ya han traspasado los 60 o los 70 años, pues se han pasado la vida pues trabajando. Trabajando lo más duro posible para trabajar, para llevar el pan a su mesa, para darle una educación a sus hijos. Absolutamente nada es reprochable. Pero sí que es cierto que con el paso de los años, cuando cesan esa actividad, pues muchas veces se encuentran perdidos. Y aquí no estamos juzgando a nadie, porque no somos nadie para juzgar, pero es que los datos objetivos nos demuestran lo que estamos confirmando, y seguro que a vuestro alrededor tenéis situaciones parecidas muy presentes. Toda la vida trabajando, nos jubilamos, y esas 8, 10, 12, 14 horas que pasamos fuera de casa, ¿a qué las dedicamos? Y ahí ya se presenta un gran problema. Y esto puede sucedernos también en los centros espíritas. Y antes de continuar, quiero que a lo que voy a hacer alusión a continuación, no nos centremos solo en lo que vamos a decir, en las palabras, sino que intentemos interiorizarlo, pensarlo, reflexionarlo, y que cada uno tome las medidas que crea necesarias. Según pasa el tiempo, no todo el mundo debería seguir participando de forma activa en una mesa mediúmica, ya sea como médium, ya sea como adoctrinador. Recordar que un adoctrinador es la persona que habla con el espíritu a través del médium. Obviamente, en la tarde de hoy estamos generalizando, sí, pero la experiencia y el sentido común nos dicen que esto es así. Vamos a explicarlo. Para que un médium pueda ser un receptáculo adecuado para que el espíritu pueda utilizar su cuerpo y comunicarse con sus facultades físicas, el médium debe encontrarse en pleno uso de sus facultades. Esto yo creo que entra dentro del sentido común. De hecho, muchas veces los espíritus nos comentan que el día que ejerzamos la mediunidad tenemos que pasar un día tranquilos, sosegados, sin excesos, sin excesivas preocupaciones, con una alimentación, pues bueno, no muy excesiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y si por lo que sea, pues no nos encontramos en la mejor de las situaciones, demos un paso atrás. No pasa absolutamente nada. Si por lo que sea no nos encontramos bien para formar parte de la mesa mediúnica, aunque esto suponga dar un paso atrás, no debe importarnos. Porque si de verdad hemos interiorizado los preceptos del espiritismo, sabemos que nuestra participación puede que no sea la más adecuada para el correcto desarrollo de la mediunidad. Y es ahí muchas veces donde el ego hace acto de presencia, pues raramente un médium que ve mermada sus facultades por el paso del tiempo, muy raramente lo acepta y adopta otro tipo de trabajos dentro del centro espírita. También es cierto que si desde el mundo espiritual estiman que ya ese médium no tiene las facultades correctas para seguir desarrollando la mediunidad, sus capacidades como médium se les irá retirando progresivamente, poco a poco. Pero claro, ahí de nuevo la aceptación por parte del médium tiene que hacer acto de presencia. Y de nuevo volver a superar las sombras del ego que muchas veces a todos nos envuelven. De igual forma, puesto que estamos hablando que con el paso del tiempo nuestras facultades merman, nos cuesta más interaccionar con nuestro entorno debido al entorpecimiento de nuestros sentidos, y nos resulta más complicado entender, desarrollar y sintetizar lo que el espíritu nos comenta, un buen adoctrinador debe ser consciente de que, llegados a un punto, su trabajo en la mesa mediúnica entorpece más que ayuda a llevar a buen puerto dicha comunicación. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Lo que no podemos hacer, ni en esto, ni en ningún ámbito de nuestra existencia, es vivir de las rentas. Quizás en un pasado fuimos unos adoctrinadores increíbles, pero llega el momento en, por una serie de características X, pues ya no adoctrinamos de la misma forma. Eso es algo fruto del pasado. Por lo tanto, mi labor en el centro espírita tiene que ser otra. No pasa nada. Pero claro, es que participar en la mesa mediúnica es muy goloso. Y una vez que uno ha participado, decir yo ya no estoy para ello, nos cuesta a todos. Y esto lo podemos extrapolar a todas las facetas de nuestra vida. Fijaos, en mi día a día, y estoy hablando semanalmente, me encuentro a mujeres que se han caído al intentar colgar las cortinas. Señores y señoras que se han tropezado en su casa por culpa de las dichosas alfombras. Que las alfombras no sirven para nada, solo para adornar y para tropezarnos. O múltiples despistes de hombres y mujeres que conduciendo han provocado uno u otro accidente. Y no quiero que penséis que tengo una actitud pesimista en los términos que estamos hablando. No. Pero es que las altas incidencias ahí están y tenemos que ser conscientes de ellos. Así que, por favor, seamos plenamente conscientes de esos cambios que se van efectuando en nuestro cuerpo y en nuestra mente según vamos cumpliendo años. No me debo sentir peor por tener que ponerme gafas. Yo llevo gafas desde los 4 años, no pasa nada. O por el hecho de tener que pedir ayuda. Yo te puedo pedir ayuda a ti, pero quizás en un futuro tú me la tengas que pedir a mí. Y no pasa a nada, no pasa nada. Pero no nos pongamos en peligro, ni entorpezcamos el trabajo de los centros espíritas, pues cuestiones de ego. Uf. Menuda intensidad llevamos, pero bueno, soy plenamente consciente que nunca es sencillo que a uno se le digan este tipo de cuestiones, el que tenga que dar un paso atrás en el desempeño de lo que han sido sus quehaceres en el día a día, pero es que todos vamos a pasar por ellos, todos. Si físicamente, por ejemplo, hemos pedido movilidad, pues obviamente no podemos correr los 20 kilómetros que corríamos cuando éramos jóvenes. Pues quizás en vez de correr 20 kilómetros, andamos un par de kilómetros y nos vamos para casa. Y no pasa nada. ¿Esto quiere decir que cuando cumplimos un número determinado de años ya no podemos participar en las mesas mediúnicas? Obviamente no. Pero con el paso de los años, todos tenemos una edad. Todos nos conocemos. Todos sabemos qué es lo que podemos hacer. Por lo tanto, seamos conscientes de nuestras limitaciones y apliquemos nuestro comportamiento en dicha consciencia. Me gustaría que esto quedara claro para que no diera lugar a equívocos. Otro ejemplo que os pongo. Yo, por muy buen conductor que sea, no veo a ningún conductor de taxi con 95 o 100 años. ¿Por qué? ¿Porque no ha conducido bien en el pasado? No, pero quizás ahora, de forma general, puede que no tenga las capacidades para ello. O por ejemplo, un médico que vaya a operaros. ¿Os imagináis que os vais a operar y os atiende un médico de 95 o 100 años? Hombre, pues yo no dudo de sus capacidades, pero me daría que pensar, ¿vale? Como todo, estamos generalizando, pero debemos tener en cuenta nuestras limitaciones. Bueno, cada vez vamos subiendo en intensidad, entonces vamos a relajarnos un poquito y os voy a formular ya una de las últimas preguntas. ¿Creéis vosotros que con el paso del tiempo cada vez tendemos a ser más espirituales? Ya hemos visto lo que nos dice la psicología, la sociología y la antropología. ¿Qué nos dice el espiritismo? Pues aquí hay muchas vertientes. Lo que está claro es que si a día de hoy cualquiera de nosotros va a la iglesia o a cualquier tipo de reunión donde se trabaje la espiritualidad, una religiosidad en particular o cualquier filosofía, nos damos cuenta que la práctica totalidad de sus asistentes son personas mayores. En los centros espíritas pasa lo mismo, o pasaba, porque es cierto que de unos años ahora cada vez nos visitáis gente más joven. Y eso siempre es positivo, porque aportáis otro punto de vista diferente. Y eso siempre es enriquecedor, así que os agradecemos lo que estamos comentando. Claro, esto nos puede llevar a pensar que con el paso de los años cada uno de nosotros empezamos a buscar respuestas a esas preguntas que nos vamos formulando en determinado momento. Pues sí, puede ser una explicación. O también es cierto que según vamos teniendo vivencias, buscamos el verdadero significado de nuestra vida. Pues también puede ser un planteamiento correcto, claro que sí. Porque aunque queramos generalizar, lo que debemos de tener en cuenta es que el hoy es la consecuencia del ayer y el mañana es la consecuencia del hoy. De todas las experiencias, vivencias, de todos los tropezones que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, podemos decir que la espiritualidad no es el fruto de los años, no, sino las experiencias y consecuencias vitales que hemos vivido precisamente en esos años que han pasado. Nos podemos encontrar con niños, con adolescentes, que cuando hablas con ellos se les nota pues cierto conocimiento, una tranquilidad espiritual que verdaderamente nos sorprende. O nos podemos encontrar personas de 80, 90 años que estos temas no les interesan absolutamente nada. ¿Esto les hace mejor o peores? Pues ni una cosa ni la otra, porque ya hemos visto que la espiritualidad no nos hace mejores ni peores personas, ni nos hace obrar de una forma o de otra. Son los actos y nuestros pensamientos los que nos dan prueba de este avance, independientemente de las etiquetas que nos queramos colgar. El seguir una u otra espiritualidad, religión, filosofía, no nos hace mejor que nadie. Y quiero recalcar esto porque, aunque parezca exagerado, me sangran los oídos cada vez que escucho este tipo de afirmaciones en los foros en los que se debería predicar con el ejemplo. Ni el tener una espiritualidad, ni el ser físicamente de una forma o de otra, ni el tener unas u otras tendencias políticas, ni el tener una profesión u otra, nada nos hace mejor que nadie. Y ahora nosotros decimos, ay, es verdad, qué razón tiene, pero en nuestro día todos sabéis que a veces pecamos precisamente de esto que estamos comentando. Vamos terminando. Terminando la conferencia. Y como siempre, antes de terminar, me gustaría realizar un pequeño resumen de todo lo que hemos estado viendo en la tarde de hoy. Voy a intentar sintetizar en 5 o 6 párrafos, pues para que de esta forma os llevéis una serie de ideas, ¿no?, con las que podemos estar más o menos de acuerdo. Porque las personas que nos subimos aquí no somos personas que tenemos la razón absoluta sobre absolutamente nada. Simplemente aportamos nuestro punto de vista, nuestras vivencias, que puede estar en consonancia con las vuestras o no. Eso no nos hace ni mejores ni peores. Simplemente os hacemos partícipes de nuestras vivencias. Es innegable, por todo ello, que la espiritualidad nos dota a los hombres y mujeres del siglo XXI de una inabarcable fuente de sabiduría que nos acompañará a lo largo de toda nuestra existencia. Entender los mecanismos de acción y de pensamiento siempre ha sido un motor en el desarrollo humano. Y la espiritualidad, como hemos dicho, siempre es una potente herramienta de aprendizaje. Según van pasando años, nos consta que nuestras prioridades van cambiando. Pasan de tener unas prioridades más terrenales, más ancladas a lo físico, a unas prioridades más espirituales, más ancladas en lo intangible, en aquello que puede que nos pase desapercibido hasta ese momento. Y por todo ello, debemos ser plenamente conscientes de que la vejez, la tercera edad, pongámonos la etiqueta que queramos, no es exactamente igual. No es una etapa de finalización, es una etapa de perfeccionamiento, de evolución, de autoconocimiento, de mejora, de ser consciente de nuestra realidad, de nuestras propias limitaciones y sobre todo de nuestras potencialidades. Puede que no podamos hacer cosas que hacíamos en el pasado, no pasa nada, podemos hacer otras miles, no pasa nada. La ciencia ha demostrado las consecuencias de una espiritualidad bien entendidas, esa armonía interior que nos confiere, que repercute directamente en nuestro yo físico y en nuestro yo mental. El resto solo depende de nosotros. No podemos echar la culpa a los demás de todo lo malo que nos sucede, no. Muchas veces la culpa la tenemos nosotros. Así que actuemos en consecuencia. Dudemos de todo, reflexionemos de todo. No nos dejemos embaucar por lo que nos diga determinada persona. No me creáis, no hace falta que me creáis. Lo que a mí me interesa es que obtengáis vuestras propias respuestas, que vayáis más allá de las etiquetas que muchas veces nos ponemos. Preocupémonos siempre, única y exclusivamente, de ser la mejor versión de nosotros mismos, estemos en la etapa de la vida en la que nos encontremos. Y ya por último, me gustaría terminar con otra de esas grandes frases de Joana de Angelis que aparecían en el libro al que hemos hecho referencia hace un rato, Vida plena. La frase dice así: envejecer con perfeccionamiento interior es una ciencia y un arte que debe ser cultivado en las diferentes fases de nuestra vida. Así que, ya sabéis, cultivemos. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta intensidad que hemos vivido en estos últimos minutos, si tenéis algún tipo de pregunta, sugerencia, reflexión, pues bienvenida sea. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Nada. Estamos todos ya preparados para ese paso que a todos nos llegará. No sabemos cuándo, pero por lo menos nos vamos preparando. Que eso ya es mucho. Eso ya es mucho. ¿Ninguna reflexión? Os dejo sin palabras, ya lo sé. O sea, a veces me espiripito y lo doy todo, pero bueno. Víctor, ¿querías comentar algo que te he visto? ¿Sí? Bueno, cuéntanos. Ya, tu conferencia nos hace reflexionar, ¿no? Porque estamos todos en ello, ¿no? A mí el miedo que me da es perder el tiempo. Es decir, el tiempo pasa rápido y nos vemos que los años pasan y ya es Navidad y ya es verano y de repente estos cambios de que hablas, es bueno ser conscientes de ellos, es mi reflexión, ¿no? Uh-huh. Pero el miedo que me da es, somos afortunados porque estamos viviendo una determinada espiritualidad, en nuestro caso el espiritismo, porque hemos caído aquí por casualidad o causalidad. Me da miedo que en el futuro, digamos, qué tiempo he perdido, lo que pude hacer no lo hice, alguien nos va a tirar de las orejas. Hombre, ese sentimiento siempre lo vamos a tener, claro, es que no podemos estar 24 horas al día estudiando el espiritismo, dando el 100% de nuestro trabajo, ayudando a los demás. Hay tiempo para todo. Algunos somos conscientes de ese tiempo cuando hemos cumplido 30 o 40 años, otros un poquito más tarde, otros un poquito antes. Pero lo importante es que aquí estamos. Y si estamos aquí es por algo, porque yo creo que todos en determinado momento hemos tenido algún tipo de vivencia. Porque eso del espiritismo está muy bien, pero a mí esas cosas de los muertitos no quiero hablar de ellas. Hasta que llega un momento en el que te ocurre y de repente te llama esa persona. Oye, mira, que yo sé que tú conoces estos temas, mira lo que me ha pasado. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí está la importancia de nuestro mensaje. No en intentar convenceros a nadie, porque aquí es que no somos nadie para convenceros a nadie, pero sí somos un punto de apoyo para todas aquellas personas que han tenido ciertas vivencias o que han decidido que ha llegado el momento de cambiar y de utilizar su tiempo de una forma diferente. Así que, pues, como decimos siempre, pues, bienvenidos seáis. ¿De acuerdo? Así que, pues, lo dicho, mucho ánimo, estamos aquí para seguir mejorando, vamos a tropezar cientos de veces, pero aprendamos de esos tropiezos. Y antes de terminar, me gustaría, pues bueno, hablar del conferenciante de la semana que viene. Miércoles, no, viernes 27 de septiembre. Y tendremos aquí a nuestro compañero, a nuestro presidente, a nuestro maestro, Juan Miguel Fernández, que nos va a hablar de la caridad. Y ya sabemos todos que la caridad es el principal motor del espiritismo. Así que, ¿por qué no? Vamos a darnos un aplauso.